San Eliseo. Eliseo fue el sucesor del profeta Elías en el reino del norte. El nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Elías pasó junto a Eliseo y le echó encima su mano. Eliseo sacrificó la yunta de los bueyes y se fue tras Elías y se consagró a su servicio. Elías le dijo que pidiera lo que quisiera. Entonces Eliseo tuvo la sabiduría de solicitar una doble porción de la sabiduría de Elías. Una serie de hechos sobrenaturales marca la vida de San Eliseo, todos ellos cumplidos expresamente en nombre de Dios. Eliseo completó la obra de Elías, destruyendo en esa época el culto a Baal, una época en que la religión de Dios estaba enfrentada de una manera total contra el culto a Baal. Entre los muchos milagros de Eliseo figuran que sanó las aguas de la fuente del Jericó. En una ocasión, unos jóvenes que se burlaban de la persona del profeta recibieron una maldición de Eliseo en nombre del Señor. Dos osos descuartizaron a 42 de estos jóvenes. Multiplicó el aceite de una viuda. Anunció el nacimiento de un hijo a una tsunamita y cuando este hijo murió, la oración de Eliseo lo reclamó a la vida. Él indicó un antídoto contra la planta venenosa que estaba en el alimento de los profetas. Durante una hambruna, Eliseo alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada y algunas espigas nuevas. Anunció a Gisei que la lepra de Naamán se quedaría pegada para siempre a él debido a su codicia. Hizo flotar a la superficie del Jordán el hierro que había caído al río. Eliseo reveló al rey de Israel los movimientos e intenciones de sus enemigos los sirios. Eliseo hirió de ceguera a los hombres que el rey de Siria había enviado para que lo detuvieran. Declaró, antes de que se lo dijera nadie, que un emisario del rey de Israel estaba a la puerta para quitarle la vida. Durante el hambre del cerco de Samaria, predijo que al día siguiente los víveres serían abundantes y baratos, añadiendo que el oficial incrédulo que se burló de esta profecía lo vería, mas no lo disfrutaría. Bien pasó que una multitud aplastó a este oficial que murió ante la puerta de Samaria. Eliseo hizo saber que Ben-Hadad, rey de Siria, moriría. Anunció la destrucción de Acab y de toda su casa. Adelantó que habría 3 victorias sobre los sirios. Y finalmente, el cadáver que volvió a la vida tras ser arrojado en la tumba de Eliseo. Sucedió que el pueblo de Israel estaba siendo avasallado por los madianitas y seguramente iban los israelitas en corte fúnebre. Tuvieron que huir arrojando al muerto a la tumba de Eliseo. La Biblia no nos dice su nombre, pero sí que cuando entró en contacto con los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. La vida virtuosa de Eliseo perdura aún después de su muerte. Fue un hombre piadoso y espiritual, santo milagroso. Acude a él cuando tengas la necesidad de un milagro. Oración a San Eliseo en busca de un milagro. Escucha esta oración consecutivamente durante 21 días sin interrupciones. Bendito San Eliseo, acudo a ti para que intercedas por mí ante Dios nuestro Señor, Dios del universo, creador del cielo y de la tierra. Estoy aquí, San Eliseo, en este día y te expongo mi petición. Aquí agregas el milagro que quieres te sea concedido. Con la certeza de que tú obras el milagro, siento tu presencia, San Eliseo. Te doy las gracias por tu amor incondicional hacia Dios, por tus milagros, por proveer tu fe de manera infinita que se va a materializar en mi vida, el milagro que te pido. Tengo paz, sé que tu provisión, tu fe y tu intercesión están aseguradas. Sé que tú, San Eliseo, como santo amoroso, escuchas mis necesidades. Pongo todos mis sueños en ti, San Eliseo, y mis anhelos en tus manos. Sé que mi petición llegó a ti. Siento tu presencia como un perfume agradable. Siento que el milagro se materializa en mi vida. Y sé que el milagro ya ocurrió. Te doy gracias porque tú eres fiel y verdadero. Vas a repetir esta oración 3 veces, todos los días, durante 21 días consecutivos. Yo deseo que tu milagro se materialice a Dios a través de San Eliseo. Amén, amén, así sea.